La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar en este jueves, vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 60, con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, sábado y domingo se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 76, mínimas de 54. Para el día sábado, máximas de 82, mínimas de 63. Y para el día domingo, máximas de 90, mínimas de 64. Para el domingo hay probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan un poquito de lloviznas. Tenemos una probabilidad del 50% con cielos parcialmente nublados a cielos nublados, con temperatura máxima de 77, mínimas de 59. Y como les había informado días atrás, que pues la próxima semana se esperan lloviznas y alguna que otra tormentita. Aquí les estaremos informando el día de mañana si van a continuar. Y bueno, si ustedes están cumpliendo años o alguien, un ser querido está cumpliendo años y quieren hacerle llegar sus felicitaciones, recuerda que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. También nos pueden escribir en Facebook, nos mandan un inbox y nos encuentran como Sexy Love Radio. Vámonos con música y ahorita volvemos sin sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya

Pesqueros de Estados Unidos faenan en Hawái con marineros retenidos. El pescado de alta calidad de Hawái se vende con la promesa de que está capturado por marineros locales, pero los responsables de tan preciado botín son casi todos extranjeros indocumentados, confinados en barcos estadounidenses durante años sin derechos básicos ni protecciones. Unos 700 hombres de países pobres del sudeste asiático e islas del Pacífico forman el grueso de la fuerza de trabajo en esta flota pesquera estadounidense única. Un vacío legal federal les permite ejercer el peligroso trabajado sin el permiso de trabajo adecuado, siempre y cuando no pongan un pie en tierra. Los estadounidenses que compran pescado hawaiano pueden tener casi por seguro que están consumiendo un producto capturado por uno de estos trabajadores. Una investigación de 6 meses de Associated Press halló que los pescadores viven en condiciones precarias en algunos barcos, obligados a usar baldes en lugar de sanitarios y sufriendo las picaduras de chinches alojados en sus camas. Ha habido casos de tráfico de personas, tuberculosis y escasez de alimento. Queremos los mismos estándares que los demás trabajadores en Estados Unidos, pero solo somos unas cuantas personas trabajando aquí, dijo el pescador Yamsun Marif, que no cobró su salario durante 4 meses. Fue enviado de regreso a su pueblo en Indonesia tras estar a punto de morir en el mar cuando el barco en el que iba se hundió a principios del año. Como no tienen visados, los hombres no pueden volar hasta Hawái, por lo que llegan allí en barco, y dado que no están técnicamente en el país, están a merced de los capitanes estadounidenses de barcos con bandera y de propiedad estadounidense, pescando peces espadas y atunes de aleta amarilla que pueden alcanzar más de $1,000 por pieza en el mercado. Todo el sistema contradice otras leyes estatales y federales, pero aún así opera con el beneplácito de funcionarios y autoridades estadounidenses. Modelo de Playboy podría ir a la cárcel a causa de una selfie. Lo que parecía ser una broma en las redes sociales de una modelo malcriada de Playboy podría costarle la cárcel. En julio, Dani Mathers, de 29 años, provocó indignación en internet cuando publicó una imagen en Snapchat de una mujer desnuda que estaba detrás de ella en un vestuario del gimnasio. Mathers también incluyó una selfie en el Snapchat en el que se tapó la boca como para sofocar un estallido de risa. El pie de la foto decía: si no puedes dejar de ver esto, yo tampoco. La publicación causó ira generalizada en las redes sociales y fuera de ellas. Muchas personas expresaron su indignación porque una joven modelo de Playboy avergonzó a una mujer mayor públicamente, una desconocida, por tener un cuerpo imperfecto. La fitness, el gimnasio donde se tomó la foto en Los Ángeles, canceló la membresía de Mathers y presentó una denuncia ante la policía. Las leyes del estado prohíben la grabación y la fotografía de una persona en un ambiente privado en el que tienen una expectativa razonable de privacidad. El delito es castigado con hasta 6 meses de cárcel, pero la mujer, burlada por Mathers, no había presentado una denuncia a la policía hasta ahora. La revista People confirmó que la presunta víctima se ha presentado y ha hablado con la policía de Los Ángeles. TMZ informó que la mujer de 70 años está dispuesta a declarar contra Mathers. La oficina del fiscal de Los Ángeles le confirmó a People que están revisando el caso, pero se negó a divulgar información acerca de la presunta víctima, mientras que el abogado de Mathers dijo que no tenía conocimiento de ello. La joven se disculpó enérgicamente en el mes de julio, poco después del incidente. Eso fue absolutamente equivocado y no es lo que quería hacer, fue lo que dijo en un mensaje grabado en video en Snapchat. Ese no es el tipo de persona que soy. Lamentablemente para ella, la disculpa no ha sido suficiente. Acusan a madre e hija de incesto tras casarse en Oklahoma. Una madre y su hija enfrentan cargos de incesto luego de que las autoridades se enteraran que se casaron legalmente en este año en Oklahoma y que la madre se casó con su hijo unos años atrás. No quedaron esclarecidos los motivos del enlace realizado en el mes de marzo, cuando Patricia Einspan, de 43 años de edad, y su hija Misty Velvet Down, de 25, comparecieron el día miércoles en la corte del distrito del condado Stephens. Bajo las leyes de Oklahoma, cualquier matrimonio con un familiar cercano es considerado incesto, sin importar si ha existido o no una relación sexual. Ninguna de las mujeres contaba con un abogado, de acuerdo a los documentos de la corte. No se pudo encontrar un teléfono para su residencia en Duncan, una población ubicada a unos 128 kilómetros al suroeste de Oklahoma City. De acuerdo al citatorio de la policía, las autoridades se enteraron del matrimonio a finales del mes pasado gracias a una investigación de bienestar infantil. Patricia Spann le dijo a los servicios estatales de cuidado infantil que había perdido la custodia de 3 hijos que fueron adoptados por su abuela paterna, pero se reunió hace 2 años con su hija. Dijo que pensó que su matrimonio estaba bien debido a que su nombre no aparece en el certificado de nacimiento de su hija, de acuerdo a la declaración jurada. Los detectives se enteraron posteriormente que se había casado con su hijo en el 2008. Unos 15 meses después, el hijo después solicitó la anulación y citó incesto como la causa, al afirmar que estaba casado con su madre biológica, según la declaración. La policía no devolvió un mensaje en busca de detalles sobre la investigación tras la comparecencia de la madre, y ambas mujeres permanecen presas con fianzas de $10,000. Y en información deportiva, Serena Williams pasa a semifinales tras vencer a la rumana Simona Halep. La tenista estadounidense Serena Williams logró el día de ayer el pase a las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras vencer a la rumana Simona Halep por 6-2, 4-6 y 6-3. La cabeza de serie número 1, que busca su séptimo título en el torneo, se enfrentará en semifinales con la checa Carolina Pliskova, que ganó a la croata Ana Konjuk por 6-2 y 6-2. Estoy muy contenta de haber llegado a las semifinales, no tengo nada que perder, así que espero pasarlo muy bien, fue lo que dijo nada más terminando el partido. Y por último, en otra información, Hulk, el enorme compañero de Messi. Lionel Messi continúa recuperándose de la molestia en el pubis que lo dejó afuera del encuentro de eliminatorias con la selección argentina ante Venezuela, y además de apoyarse en su mujer Antonella Rucuso y sus hijos Thiago y Mateo, la Pulga es acompañado por su querido Hulk, su perro de Burdeos que es más grande que él. El cachorro llegó a la vida del 10 hace 7 meses gracias a un regalo de su esposa, y el rosarino comparte con él cada tarde de descanso. Esta vez Leo se mostró relajado en su casa con el perro a sus pies, pero lo que más llama la atención es el tamaño del can, y la verdad es que es un perro enorme. Si ustedes pues siguen a Messi, van a poder ver estas fotografías. Es un perro grandísimo y pues por algo le pusieron Hulk. Y bueno, recuerda que si tú quieres escuchar noticias deportivas, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, y también la repetición del día de hoy. Si ustedes se perdieron el programa el día de ayer, hoy estará la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, así que no se lo pueden perder. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, comience a actuar sin demora, ya que será un periodo de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer el día de hoy. En el amor, sacará el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso. En la riqueza, gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, podrá llevar a cabo sus proyectos con claridad. En el bienestar, deje de aferrarse a esas ilusiones perdidas, trate de salir y divertirse con sus amigos. Para el signo de Tauro, todo lo que emprenda el día de hoy tendrá un final exitoso, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza. No es el momento para detenerse. En el amor, la sensualidad con la que contará el día de hoy lo volverá irresistible para el sexo opuesto. En la riqueza, caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos laborales que fueron postergados. En el bienestar, en estos días, hágase un tiempo para aprovechar la naturaleza y las actividades al aire libre. Para el signo de Géminis, trate de reservarse un par de horas para compartir con sus amigos o sus seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. En el amor, podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la luna en oposición. En la riqueza, dentro de su ámbito de trabajo, muestre sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y en lo económico. En el bienestar, intente vigilar más su salud, procure llevar sus actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Para el signo de Cáncer, circulará por un periodo óptimo para hacer una renovación. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima. En el amor, permanecerán los conflictos en su vínculo amoroso debido a los celos y algunos apegos afectivos. En la riqueza, durante este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar. Sea paciente. En el bienestar, con un buen descanso, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. Para el signo de Leo, recuperando la autoestima y la seguridad en usted mismo, podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos. En el amor, se sentirá con deseos de compartir una salida con su enamorado. Organícela sin demora. En la riqueza, primero debe armar bien su propuesta si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional. En el bienestar, esta mañana despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Para el signo de Virgo, empiece a ser más paciente y deje que transcurra el tiempo para que todo se acomode. Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. En el amor, pida perdón a su pareja. Su frialdad y orgullo le hacen daño. En la riqueza, intente producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. En el bienestar, debe conservar el equilibrio anímico. Trate de aferrarse a sentimientos optimistas. Para el signo de Libra, en este día deseará estar en soledad. No piense que algo funciona mal. Se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo. En el amor, a raíz de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. En la riqueza, ponga dedicación a los desajustes económicos, ya que podrían transformarse en un abismo. En el bienestar, por la tarde estará muy a gusto compartiendo parte del tiempo con sus amigos al aire libre. Para el signo de Escorpión, en este día resérvese un par de horas para compartir con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. En el amor, vea qué es lo que debe cambiar para relacionarse con su enamorado de un modo más adecuado. En la riqueza, prepárese, ya que ese tema de dinero requerirá de su intervención inmediata, no la postergue. En el bienestar, debería probar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios. Para el signo de Sagitario, crea en usted mismo. Durante esta jornada sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos, no se ahogue en ellos. En el amor, teniendo la luna en su signo, intensificará sus atributos personales, podrá enamorar al sexo opuesto sin proponérselo. En la riqueza, manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero. Y en el bienestar, haga una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo cómo ha mejorado su rendimiento físico. Para el signo de Capricornio, no permita que su timidez le gane. aislarse no le traerá ningún beneficio. Debe abrirse a los demás, no es momento de reprimirse. En el amor, mantenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado, con su enamorada. En la riqueza, vea qué va a ser, su progreso social y económico le exigirán sacrificios y tal vez algunas renuncias. En el bienestar, libérese de los pensamientos, exteriorice todo lo que piensa y no se guarde nada. Para el signo de Acuario, no es momento para exponer tanto su vida privada. Hoy su inseguridad lo afectará en todos los planos. En el amor, crezca junto al otro. Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. En la riqueza, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral, podrá concretar nuevas inversiones. En el bienestar, en los momentos tensos, no desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Para el signo de Piscis, periodo donde no debe desviar por ninguna razón su visión. De lo contrario, no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida. En el amor, con honestidad, coméntele a su pareja qué es lo que le molesta y así podrá tener un crecimiento en la relación. En la riqueza, organizando mejor el dinero familiar, las discusiones y problemas desaparecerán por completo. Y por último, en el bienestar, afloje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha otorgado. De la mañana con 5 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. que gano con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Con tu física y tu química, también tu anatomía.

muchos usamos el celular para varias razones, no nada más para hacer llamadas y recibir llamadas o mandar textos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los adolescentes estarán de acuerdo de que el celular lo utiliza para estar en las redes sociales, para tomarse fotografías, para subirlas a todas esas páginas que nada más son para fotos, para jugar algunos jueguitos de aplicaciones, etcétera, etcétera. No hay muchos usos que se les puede dar al celular. Algunos son buenos y algunos no son tan buenos y algunos son pésimos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero pues antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 80 grados con mínimas de 61 con cielos despejados. Tenemos una visibilidad de 11 millas y un viento que corre a 2 millas por hora. Para el día de mañana y para el día sábado y domingo se esperan cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 76, mínimas de 54. Para el día sábado máximas de 82, mínimas de 63. Para el día domingo máximas de 90, mínimas de 64, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 77, mínimas de 59, hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día martes, también se esperan lluvias, con cielos nublados, con temperatura máxima de 75, mínimas de 54, y como les decía, pues toda la próxima semana al parecer vamos a tener lluvias, así que pues hay que prepararse muy bien. La temperatura empieza a descender, entonces ya se nos fueron los días calurosos. Esperemos y que todavía septiembre pues nos dé más días de estos, ¿verdad? Pero toda la próxima semana que se esperan lluvias, pues va a bajar la temperatura y más o menos estará en los 75, máxima 78. Y pues después de esa semana, pues esperemos a ver si vuelve a regresar, vuelve a aumentar la temperatura. El día domingo es cuando tendremos las temperaturas de 90 grados, así que hay que aprovechar este dominguito que viene, aunque va a haber un poquito de lluvia, pero pues es el día que tal vez vamos a tener la temperatura más alta ya de los días que vienen. Y bueno, les decía, ¿no?, que vamos a hablar acerca de este tema que tal vez muchos nos pondremos el saco o tal vez unos diríamos no estoy tan ni espero estar tan, ¿verdad? Adicto al celular. Este es el tema del día de hoy. Y pues también vamos a dar algunos consejitos que existen. Hay algunas aplicaciones realmente para las personas que usan demasiado el celular. Yo en lo personal sí uso el celular. No me considero una adicta al celular porque no soy de las personas de que está pues ahí pendiente de lo que me escriben o de lo que voy a responder, porque lo utilizo más que nada para otro tipo de aplicaciones, ¿no? De aprendizaje, ¿sabes? Cuando uno toma un curso, pues también hay aplicaciones que te continúan ese curso, ¿no? Y yo lo utilizo más que nada en ese sentido, ¿no? En el internet lo utilizo para tomar algunos cursos y pues como mi celular está grandecito, tiene una pantalla grande, como un ladrillo, entonces puedo ver bien todo, ¿no? Pero bueno, ahora yo ya les dije lo mío, ¿no? Si ustedes quieren opinar y quieren mandarnos, pues no sé, ¿no? Tal vez la duda, ¿no? A lo mejor dices tú, yo no soy adicta, pero utilizo el celular para esto y para lo otro. Y si quieres compartir, recuerda que nos puedes escribir en la página de la radio www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentras como Sexylovradio y nos mandas un inbox. Y bueno, si tú no eres adicto al celular y tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, no sé, alguien, ¿no? Alguien es adicto y tú dices, ah, ese sí es adicto, yo quiero ayudarlo, pues aquí vamos a dar esta información. Pero si tú te consideras que no eres adicto, pero si te levantas a medianoche porque de repente escuchas el celular ahí que te están enviando mensajitos por WhatsApp, por el Messenger o por otros, y te levantas, pues es algo Pues hay una alertita, ¿no? Es una alertita roja que podría decirse que si eres adicto. O si sales de la casa siempre con el cargador del celular porque no puedes soportar quedarte sin batería. Ese es otro indicador de que eres adicto al celular. O si eres capaz de tener cualquier actividad, incluso las más gratificantes, tras una sola vibración del teléfono. Entonces, ya, pues como que no cabe duda, ¿no? Creo que cuando nosotros nos emocionamos por algo que nos pasa, pues no va a ser porque recibiste un mensajito por WhatsApp, ¿no? Al menos de que alguien te esté diciendo, oye, te sacaste la lotería. Entonces sí, sería como que, ah, wow, es muy gratificante, ¿no? Es posible que si tú respondiste que sí a todas estas preguntitas, estés demasiado, pues vamos a decirle, enganchado, ¿no? A tu teléfono inteligente, a tu smartphone, a tu celular, a tu tablet, a tu iPad, lo que sea, ¿no? La adicción al celular, ¿sabían que tenía un nombre? De hecho, este término proviene del anglicismo no mobile. Y también de fonfobia, o sea, se llama nomofobia. Ese es el nombre que recibe a una persona que tiene adicción a su celular. Sé que si tú conoces a alguien, le puedes decir, yo creo que tú tienes nomofobia. Y te vas a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Nomobile y fonfobia, ¿ok? Y pues se refiere más que nada a esa ansiedad o al miedo irracional a quedarse sin acceso al celular. Yo creo que muchos tenemos miedo tenemos muchos miedos en la vida, ¿no? Y tal vez uno de esos miedos es decir, tengo el miedo a la muerte de un ser querido, ¿verdad? Pero también existe este miedo y que es irracional de quedarse sin acceso al celular. Yo pienso que muchos diríamos, no, ¿cómo? Si se me apaga el celular y por unos días yo estoy bien, ¿no? Dice uno. Y de repente, a ver, apaga tu celular por 7 días y ¿qué pasa? No, pero es que no lo puedo apagar 7 días porque yo recibo ahí mensajes de mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, ¿pretexto será? Bueno, aunque no está considerada también como una enfermedad o trastorno psicológico, la adicción al celular, pues realmente puede causar graves problemas en la vida diaria. Tanto te puede pasar en el trabajo, como en la relación con tu pareja o con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no?, que es una falta de respeto no prestar atención cuando alguien está contigo, pues compartiendo su tiempo, te está dando de su tiempo y tú estás ahí con tu celular, ¿no? O mandando mensajes, recibiendo mensajes. La verdad es que yo creo que es algo que las personas que pues respetamos, ¿no?, o consideramos que respetamos a los demás, no nos ponemos ahí con el celular a estar enviando mensajes mientras alguien nos está hablando, ¿verdad? Y eso es muy, muy malo, se ve muy mal. Entonces, primeramente, pues hay que estar conscientes con eso. Hay muchos estudios que fueron llevados a cabo por empresas de marketing y también por algunas aplicaciones, y ellos han concluido que de media nosotros consultamos nuestro teléfono más de 100 veces al día. 100 veces al día es muchísimo, ¿verdad? Aunque pueda parecer contradictorio utilizar el teléfono para frenar nuestra adicción al mismo tiempo, realmente existen aplicaciones que sí te pueden ayudar a controlar el deseo irrefrenable, ¿no?, de consultar nuestro celular. Entonces, así como dices, la verdad es que como que si no quieres usar el celular y necesitas usar el celular con una aplicación para que no uses el celular, como que no me late, de decirlo, ¿no? Pero la verdad es que sí existe, así como en las computadoras, cuando uno pues tiene que estar más atento con su trabajo, cuando está trabajando con la computadora, y hay unas aplicaciones que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que concentrarte tantos minutos, tienes que trabajar tanto, sobre todo los programadores. Entonces tienen que llevar en algunas ocasiones ese ritmo para que no pierdan mucho tiempo en algo que no les está saliendo y regresen y retomen otra tarea. Entonces es la misma finalidad que se hace ahora con los celulares, pero en esta ocasión es para que no pierdas el tiempo, ¿no?, en otras cosas con tu celular, con juegos, con visitas a Facebook, con mensajes a personas que ni conoces, etcétera, etcétera, ¿no? deja el celular y retoma tu vida. Tal vez ya han escuchado esta frase, ¿no? Ese es el lema The Moment, que es una aplicación de iOS que rastrea cuánto utilizas tu iPhone o tu iPad cada día. Así que si tú tienes un iPhone o tienes un iPad, puedes descargar esta aplicación que se llama Moment. Moment. Y su frase es, deja el celular y retoma tu vida. Eso te va a ayudar mucho porque pues obviamente te va a llevar ahí el control de qué tanto estás utilizando tu celular y pues ya vas a darte una idea y vas a quitarte un poco esa adicción que tienes. Yo sé que en los jóvenes es muy difícil. Si tú eres padre de familia que estás escuchando y ya le has dicho de mil maneras que deje su celular cuando estén comiendo o que dejen el celular cuando están con los abuelos o cuando están con los tíos o cuando están platicando con ustedes, pues es el momento, ¿no?, de investigar acerca de estas aplicaciones. Hay otras también que ahorita te voy a decir. También es importante, ¿no? Tal vez uno, como les decía, tal vez pensamos que no somos adictos, pero otra de las preguntas, ¿tú consultas el teléfono cuando estás en la bañera? Tal vez te estás bañando, pones la tina y ahí estás con el celular, ¿no? Entonces también hay algunas aplicaciones que también pueden ayudarte. Si crees que estás demasiado enganchado, ¿no?, con el celular, puedes ponerte también límites diarios, puedes recibir una notificación cada vez que lo superas. Entonces, como decir, que no quiero usar el celular en una hora, no, o en dos horas o en tres horas. Y hasta en tres horas vas a recibir la notificación de que, ah, o lo lograste, ¿no? O si lo agarraste antes, pues obviamente te va a marcar ahí la alerta de que no lo cumpliste. Si tu caso llega a una situación extrema, la aplicación te va a permitir incluso sacarte por la fuerza de tu dispositivo al superar el límite. Recuerda que esta aplicación se llama Moment y es para los usuarios de iPhone o de iPad. O sea, todos los que son la marca de la manzanita, ¿no? Si tú sientes, ¿no?, de que realmente pues lo estás usando demasiado, pues ya sabes, hay que usar esta aplicación. Ahora, si eres padre de familia y dices, pues yo no uso tanto el celular, pero mis hijos, y que son adolescentes, pues realmente sí lo usan, pues también puedes rastrear el uso del teléfono de tus hijos, estableciendo un límite para toda la familia. ¿Cuál es esa aplicación? Aquí te la voy a dar para que la escribas. Se llama también Moment Family, ¿ok? Moment Family, lo instalas y pues también en el celular de tus hijos, y así ya puedes estarle rastreando, ¿no?, el uso de tu hijo, y también puedes ponerle un límite, y así aunque quiera ya no lo va a seguir usando por el tiempo que tú le pongas. Y como te digo, ¿no?, muchas veces nosotros mismos nos engañamos o decimos, no soy adicto, pero sí soy adicto, ¿no? A lo mejor eres el tipo de personas que piensa que el problema, pues no lo tienes tú, ¿no? Todos pensamos, no, pues no es mi problema, yo sé de alguien que sí lo tiene. Pero tal vez también conviene, ¿no?, asegurarte primero que lo que piensas coincide con la realidad y ver si en verdad estás libre de la adicción al teléfono. O sea, si no estás adicto, o sea, ponte a prueba y ya dices, bueno, pasé la prueba, ¿no? Entonces, muy bien. Y si realmente pues te das cuenta de que estás adicto también, pues ya sabes lo que puedes hacer, ¿no? Y pues en lugar de mirar el teléfono, podrías admirar el paisaje que tienes a tu alrededor. O sea, si está lloviendo, si está nevando, si está el sol, los árboles, los pájaros, todo eso tú puedes ver, no necesitas el celular. También hay otra aplicación que puedes utilizar que se llama Checky, una aplicación que es similar a Moment, y que en lugar de decirte, o sea, cuánto tiempo pasas conectado, te da la información sobre cuántas veces has consultado el teléfono ese día y dónde. Esto es muy interesante, ¿no? Yo pienso que aunque no tengas esa adicción, sería importante llevar el control, ¿no?, de qué tanto tiempo estamos gastando en ese aparatito y decir, oye, pues no me conviene. Al menos, como te digo, estás estudiando algo, estás estudiando algún idioma en tu celular y te das cuenta que le estás invirtiendo mucho tiempo y dices, wow, entonces en 3 meses ya soy todo una persona bilingüe, trilingüe, ¿no? O políglota. Y pues ahí sería bueno, ¿verdad? Pero es importante saber qué tanto usamos nuestro celular, así que yo pienso que muy pronto o ahorita más adelante descargaré alguna de estas aplicaciones. Bueno, también existe la vida digital versus la vida real, ¿no? Otras aplicaciones funcionan con una lógica opuesta. En lugar de decirte cuánto tiempo estás pasando conectado, te informan del tiempo que logras estar offline. Por ejemplo, es el caso de Pause, ¿no? Cuando le pones ahí una pausa a tu aplicación, una app te va a ayudar a reconectarte con la vida real. Eso según sus fundadores. Y pues así se llama la aplicación. Algunos usuarios de teléfonos inteligentes lo consultan más de 100 veces al día. La aplicación lo que hace es rastrear el tiempo que eres capaz de pasar con tu teléfono en modo avión. Cuando pones tú en modo avión, obviamente no recibes notificaciones, o sea, muchas cosas no los puedes utilizar y es como si no estuvieras utilizando tu celular. Esta aplicación funciona al abrirla, debes de fijar la cantidad de tiempo que vas a estar desconectado y vas a establecer qué actividad planeas hacer en lugar de, por ejemplo, enviar intrascendentes WhatsApp a alguien que acabas de ver, ¿no? Como que no. También existen más estadísticas. Hay gente que solo se convence cuando tienen los números pues enfrente, ¿no? Y esa es FaceApp. Esta es una aplicación española, FaceApp, para que lo busquen, que acumula estadísticas sobre el tiempo que usas el celular. Es igual que Check-in o Moment. Pero con esta aplicación también puedes ver gráficos que te explican la evolución del uso del teléfono y saber en qué aplicaciones ocupas más el tiempo. Entonces esta aplicación es buena, FaceApp, es española y como te digo, ¿no? Puedes ver los gráficos y ahí te explican esa evolución del uso del teléfono. Dicen, ah, pues ya no lo has usado tanto, vas muy bien, ¿no? Te anima a realizar otras actividades que te gustan, por ejemplo, tal vez cocinar, charlar con tus amigos. Tenemos mucho tiempo y dicen el tiempo es el que sobra, ¿no? Y pues relativamente cuando nosotros hablamos de tiempo es porque nosotros los humanos sabemos de que hay un reloj, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Es decir, no, me pasé muchas horas haciendo esto, se me fue todo el día, etcétera, etcétera. Y pues realmente la hora para el universo no existe, o sea, no existen las horas, no existen los años. Entonces, si nosotros pensáramos que no hay momento, o sea, no hay minutos, no hay segundos y no hay horas, podrías decir, ah, pues estoy joven porque no están pasando los años, ¿verdad? Bueno, pues la vida es lo que pasas mientras miras la pantalla de un celular. Ese es el lema de FaceApp, ¿no? Entonces todos más o menos van a tener el lema, ¿no? De que mientras tú estés con tu celular, pues te estás perdiendo de muchas cosas. O sea, es entre comillas. Lo primero que debes de hacer si utilizas esa aplicación es pasar un test en el que conocerás cuál es tu nivel de adicción. Qué increíble, ¿no? Lo que hacen con estas aplicaciones. Después de que haces el test, la aplicación te va a ofrecer un programa para superar la adicción a través de retos para corregir tu conducta. Y los datos que se acumulan son confidenciales, por si ya se estaban preguntando, ¿y qué? ¿A dónde se va a ir esta información? Supuestamente es confidencial, así que pues no va a haber alguna forma, alguna manera de que alguien obtenga esta información. Obviamente si es confidencial, tal vez ellos nada más pueden para tener estadísticas de cuánta gente pues obviamente está adicta al celular. Y ahora, pues si todo falla, si ninguna de estas aplicaciones te funciona, puedes recurrir al último medio, que es no foam, ¿no? Siempre te queda la opción de adquirir el no foam, una, y no es literal, ¿eh? Una diseñadora holandesa llamada Ikmar Larser creó un teléfono celular con una impresora 3D de tercera dimensión. Se trata de un objeto que parece un teléfono con dimensiones similares, pero que en realidad es una pieza de plástico con forma de iPhone. Entonces, la aplicación realmente, pues, es el dispositivo. ¿Cómo le podríamos decir? Porque, bueno, sí es literal, ¿verdad? Porque si no es phone, pero es un phone, es el diseño, pero no funciona, pues es como si trajeras uno de juguete, ¿no? Entonces, qué padre. Qué padre traer un celular. Dices, ¿cuál es el tuyo? El iPhone no phone, ¿no? El aparato, pues obviamente no tiene cámara, no tiene Wi-Fi, no te permite, pues, llamar a nadie. Y gracias al no phone, pues dice mucha gente, no enviaba ningún mensaje a mi ex estando borracho o borracha en una semana entera. Esas personas, pues, dicen, es que yo cometo muchas locuras con mi celular, entonces mejor adquiero el no phone. Pues para que vean que para todos hay, ¿no? Ya esto es en casos extremos, cuando la adicción, pues, ya supera todas estas aplicaciones. Pues lo mejor es, entonces, no es utilizar el celular, ¿verdad? O tal vez un celular que nada más recibes y llames y hagas llamadas y ya, pues, te evitas todo lo demás. De hecho, eso que le dije es el testimonio de un usuario, pues supuestamente, ¿no? No se sabe si es verdadero, pero él fue lo que puso de que gracias al no phone no he enviado ningún mensaje a mi ex estando borracho en una semana entera. Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Si tú no te quieres enganchar con tu celular, pues hay muchas cosas que puedes hacer para evitar, ¿no? Para evitar este tipo de adicciones. Y si tus hijos, adolescentes, están adictos, pues ya sabes, hay que bajar esta aplicación de Moment Family y así puedas establecer un tiempo para que no continúen tanto en el celular. Después estaremos hablando de otras aplicaciones porque ahorita hablamos en general, ¿verdad? En general con el celular, pero también hay otro tipo de adicción en el celular, sobre todo las personas que nos gusta tomarnos fotos con las selfies, ¿verdad? También es otro tipo de adicción y también se puede sanar, supuestamente, ¿no? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega y nuestro amor. Nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro Dios. Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños, el día de tu santo, Navidad y Año Nuevo. En mi mente vive siempre

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz porque ya les vamos a dar. Recuerden que en esta semanita les dije que iba a traer recetas con el ingrediente principal, que es la papaya. Hace 2 días, ¿no?, les traje la receta que era la papaya también, pero esta era para comerla, era para beberla. No recuerdo muy bien. A ver, ¿para qué era? Si ustedes se acuerdan, era para la celulitis, ¿verdad? Si era para la celulitis, también era una crema untada, o sea, tópica. O sea, que no era en jugo, me equivoqué. Y bueno, esa era la receta con papaya. Y era también con aceite de coco. Y también era con una cucharadita de azúcar. Y ahora, esta receta también es tópica, pero porque es una mascarilla. Y bueno, por las investigaciones, ¿no?, de gente real que ha usado esta mascarilla, pues es muy nutritivo y realmente ayuda mucho para el cabello. Por eso es que se la trajimos el día de hoy, esta recetita, que vas a necesitar nada más una rodaja, una rebanada de papaya, media taza de yogurt natural. Es muy importante que el yogurt sea natural, que no sea de sabor, que no sea de fresa, que no sea de coco. Tiene que ser natural. Nada más van a necesitar media taza, así que si se compran pues un vasito, con ese ya la hacen. ¿Y cómo lo van a preparar? Van a triturar la rodaja de papaya, o sea, lo van a hacer como puré. Y la vas a mezclar con esta media taza de yogurt natural. Después lo vas a aplicar en el cabello. Pero tienes que humedecerlo antes, ¿no? Mojas tantito tu cabello y después aplicas este producto y lo cubres por completo. Te puedes poner una bolsa, algún plástico, alguna toalla, algo, ¿no? Pero te tienes que cubrir todo el cabello y obviamente pues con todo este producto. También lo vas a dejar actuar de 20 a 30 minutos y enjuagar con agua templada. Lo vas a hacer 3 veces por semana y vas a ver cómo vas a notar, ¿no?, que tu cabello va a brillar, sobre todo. Pues sobre todo sin gastar, ¿no? Sin gastar todos esos costosos productos que venden, que son tratamientos para el cabello. Aparte de que si también tienes problema ahí con la caspa o algún trastorno capilar como la caída o la dificultad del crecimiento del cabello, pues también te va a ayudar. Si tienes el cabello seco, pues te lo va a nutrir, o si lo tienes quebrado, o sea, cuando ya está maltratado, también te lo va a nutrir. Así que es muy importante que lo hagan. Recuerden, nada más necesitan una rodaja de papaya y media taza de yogur natural, o lo que es 120 gramos. Lo vas a mezclar, lo vas a hacer como papilla, lo vas a aplicar en todo tu cabello y lo cubres con algo, ¿no? Si no vas a andar pues fuera en el sol o en otras partes,

Y ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Si tú te perdiste pues el programa, apenas nos acabas de sintonizar o te perdiste la mayor parte, recuerda que puedes escuchar la repetición el día de hoy a las 12 del mediodía. Y si te perdiste también lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, pues también puedes escuchar hoy la repetición a partir de las 2 de la tarde. No te puedes perder, te trajo mucha información deportiva, así que la puedes escuchar a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Y también los invitamos a que hoy sintonicen la radio, sobre todo el programa de Venus versus Marte, que será transmitido en vivo hoy a las 7 de la noche. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, no se lo pueden perder. Si ustedes quieren participar en el tema que se vaya a hablar, recuerden que pueden escribir a través de la página www.sexyloradio.com, a través de su chat que tiene en la página principal al pie de la página, o en Facebook. Si están en Facebook, nos pueden encontrar como Sexyloradio y enviar un inbox, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuviste escuchando tu programa con el pie derecho. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.